Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Panamá rápidamente porque allí, luego del fallo de inconstitucionalidad del contrato 406 dado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de noviembre, el pueblo panameño sigue movilizándose y está a la expectativa del cierre definitivo de esta mina. El movimiento Vale Más Sin Minería sigue con su vigilia permanente en las afueras del Ministerio de Ambiente. Debemos decir también que en estos días muchos militantes ecológicos y luchadores populares fueron detenidos y puestos a la justicia. Vamos a escuchar a Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas, que con respecto a este tema era lo que nos decía. Bueno, queremos agradecer a las organizaciones y medios de comunicación internacional que visibilizaron la lucha del pueblo panameño, que se solidarizaron con la causa nacional en contra del extractivismo minero, específicamente de la ley 406 que ponía en vigencia las relaciones industriales entre Minera Cobre Panamá y el Estado panameño. Luego de este fallo, corre pues una serie de procedimientos y protocolos para paralizar las actividades de extracción y exportación de metales. Evidentemente, este es un proceso que requiere exhaustivos métodos que tiene que cumplir las distintas entidades o ministerios en materia de ambiente, comercio e industria. Por otro lado, en ese sentido, la empresa minera Cobre Panamá ha anunciado recurrir al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones para defender sus intereses ante este fallo. Nosotros como panameños y organizaciones civiles hemos exigido al Estado panameño de que los representantes legales sean escogidos de manera transparente y que versen a los intereses del pueblo panameño, ¿no? Por otro lado, queremos denunciar la criminalización de la protesta social, la persecución, la censura y la campaña de odio que se está gestando de parte de sectores empresariales con los medios de comunicación. En el caso de la Red Nacional en Defensa del Agua, la compañera ambientalista Damaris Sánchez Zamudio está siendo judicializada por protestar ante estas políticas extractivas y la corrupción que impera aquí por parte del gobierno de turno, como han sido también otros gobiernos. Asimismo, han hecho persecuciones contra los guerreros del mar en el distrito de Donoso, Colón, igualmente a dirigentes estudiantiles y todo aquel que estuvo en los frentes de lucha a nivel nacional. El tema no está terminado y seguramente tendremos más información para la próxima semana. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.